flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina.